Según informó el rotativo digital surcoreano Voz del Pueblo, el colectivo de lucha de la Federación General Nacional de las Asociaciones de Campesinos inició el día 15 su marcha hacia Seúl con tractores y camiones. Instalaron banderines y pancartas en que se leen «Dimisión inmediata de Park Geun-hye», aseguren el precio de productos agrícolas y otros en sus máquinas y emprendieron la marcha divididos en las tropas del este y oeste. Tras realizar una gira por todo el territorio surcoreano, los grupos de lucha se reunirán el día 25 en Seúl y participarán en el levantamiento general popular por el retiro de Park Geun-hye, programado para el 26.